viva Chango, ¡ago! ¡Que viva Chango, ¡ache! ¡Que viva Chango, que viva Chango! ¡Cambia, sigue! ¡Que viva Chango! ¡Vamos, tía, mamá! ¡Que viva Chango! ¡Que